que bueno, estábamos haciendo reclamos por, más que nada por los vidrios, porque hace dos años no se ha cambiado ni siquiera uno, con los 3x3, ¿no? Nunca averiguó si podía, o sea, nunca averiguó, nunca buscó información a ver si nos podía responder, porque todas las veces que nos hemos reunido nos dice lo no, mismo. No, o sea, es que lo único que hemos hablado. Bueno, pero siempre tocamos el tema y siempre nos dice, yo no sabría responderles, entonces podría averiguar y respondernos. La exigencia es ser esencialmente humano y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. En busca de un sueño. En la escuela puede pasar cualquier cosa, en la escuela cualquier cosa puede pasar. Hay vidrios en la puerta. Claro, como pasa en la escuela, como puede pasar en tu casa, como pasa acá, en el hospital. Está bien, pero lo de la casa es cuestión de cada uno. Yo quiero que en mi casa haya un vidrio común como un vidrio común. Y si quiero poner un cremasteo como un cremasteo. Pero esto es obligación de nación, de gobierno, de no sé quién, de poner un cremasteo en las escuelas, en todas las escuelas. Y desde que surgió el sismo, que se exige, eso, pero ya desde antes. ¿De dónde sacamos esa obligación? Transcurren los ríos, en busca de un sueño, se salta al vacío. Está bien, pero digamos, ¿pero qué? O sea, vos hiciste una ley. ¿Qué ley? No, digo, yo pregunto. Porque ella me dice que es obligación, debe saber que hagamos por cuestiones de seguridad. Exija. Para mí es más una obligación. En busca de un sueño, abraza el amante. Y pensar todos y cada uno cómo ir cambiando la realidad, cómo ir mejorándola. Pero si estás diciendo que el presupuesto alcanza bien, no alcanza bien el presupuesto, porque nosotros estamos lejos de que nos alcance. En busca de un sueño, simula el tunante. Si esos 35.000 pesos no alcanzan para cambiar un vidrio en una escuela, ¿de qué presupuesto estamos hablando? Su espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal. Lo haya dicho quien lo haya dicho. Discúlpeme si sintió que le falté el respeto, pero yo siento lo mismo, siento que me están faltando el respeto con mentiras, porque se están pasando la bola entre ustedes y no nos dicen nada concreto, menos acciones. En busca de un sueño, tallaron la piedra. En busca de un sueño, Dios vino a la tierra. En busca de un sueño, partí con mi divina en busca de un sueño que no hay todavía. Buenas noches, amigos oyentes. Acá empieza el programa número 9, ya de Cabezas de Tormenta. Claro, che, bueno, acá estamos. Con esta editorial de unos chicos que nos dicen mucho, que es de que nada está perdido, de que siguen habiendo chicos que siguen poniendo huevos frente a cualquiera de esas personas que se creen importantes. No intimidarse ante nada, no sé, pero la verdad que llena de satisfacción y llena de orgullo y que nos hace rever un montón de cosas y pensar de que nada se está perdido y que las luchas no están perdidas todavía. Contanos ahí cómo fue, dónde fue. Esto fue en delegación, que en realidad fue una reunión delegación de escuelas. Sí, en delegación de escuela fue una reunión de varios chicos, varios representantes de diferentes escuelas, tanto seas privadas como estatales, estuvieron ahí. Uh-huh. Se pidieron muchas cosas. Lo que se extrajo acá fue más el pedido de los vidrios, porque era algo común a todas las escuelas. esto del pedido que se cambie el vidrio de 3+3, que es un vidrio de protección, un vidrio que se triza, que no provoca grandes astillas que se pueden provocar la muerte. Bueno, lo sabemos mismo, no sé, tuvimos un ejemplo claro y mediático que fue la nieta de Alfonsín, si mal no recuerdo, una escuela en Buenos Aires, por haberse roto un vidrio, le cortó una arteria y en minutos se desangró y murió, pero se provocó la muerte. No estamos hablando de una estupidez ni algo banal, lo que están pidiendo los chicos. Se tomó esto porque fue el pedido, ya digo, común a todas las escuelas, pero igual todos hablaron, cada uno de los chicos habló de los temas como si a todos les perteneciera lo mismo. Había unos personajes medio extraños ahí, ¿no? Y había unos personajes ahí extraños, personas así que estaban con eso de continuamente... no sé, por ejemplo, a una chica se le decía, bueno, pero explícame qué es el vidrio 3+3, como instigándola. Uh-huh. Pará, no estoy en la escuela, dejá de evaluarme. Claro, o sea, sí, ¿cuánto tiempo tengo que pasar por la evaluación? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo tengo que pasar por la evaluación? Claro, sí. Y la respuesta fue, el vidrio 3+3 no es más que dos vidrios de 3 milímetros. No, pará, loco, o sea, no es dos vidrios de 3 milímetros, es otra historia. Esa chicaneada que hicieron. Y esto de que no es obligación, ¿no? Esto de que no es obligación. Sí, sí. De que sí, no es sí. obligación del Estado hacerse cargo. No es obligación. Cosas, y ¿no? que la chica lo dijo muy. Muy bien, ¿no? De que es una obligación moral. O sea, ni no les importa si hay una ley. Es una obligación moral. No, se han visto. No sé, he visto un montón de cosas. La verdad que. Hoy justamente vamos a hablar de educación libertaria. De educación libertaria para contrastar un poquito con esta situación espantosa que les toca vivir a los chicos. Pero la verdad que me siento muy, la verdad que me sentí muy bien ese día. De ver que no se calla ninguno. No se come ninguno. Algunos de los chicos, yo fui profesor de ellos también. Buenísimo. La verdad que. Bueno, y desde acá de Cabeza de Tormenta que lo seguimos apoyando y lo vamos a seguir apoyando esa lucha. Un aguante desde acá. Obviamente. Esa lucha, y que la lucha no está perdida y sigan discutiendo y sigan levantando la voz por más que digan que son unos irreverentes o lo que fuese. Que está perfecto. Vamos adelante. Bueno, estamos en Cabeza de Tormenta. Todavía no dijimos nuestras líneas es de cierto. Comunicación. Dígala nomás. 0944-1520-1140, por favor, mande mensajes. De nuevo. 1520-1140, es facilito el número. 1520-1140. Hoy tenemos un verdadero programón. Vamos a. En el ojo de la tormenta lo tenemos al señor Van Gogh, nada más y nada menos. A Vincent Van Gogh. A Vincent Van Gogh. Y. Las luciérnagas. Ya lo adelantamos. Luciana y la Lanza Llamas, tenemos como un vistazo, un pantallazo de lo que es la educación libertaria, la pedagogía libertaria o educación anarquista. Y bueno, y después, aparte, tenemos, después del Ojo de la Tormenta, tenemos una nueva sección que es Hágase Famoso. Con sus dotes, ¿no? Paranormales, exactamente. Sí, sí, sí. Hoy tenemos, teníamos a dos en lista, un tipo que decía que podía levitar, ¿sí? Sí. Que se fue volando. Que se fue volando, no lo tenemos acá. Y hoy tenemos, elegimos justo a uno que tiene que ver con el tema del día de la fecha, que es un hombre que dice que puede ser medium, ¿sí? De muertos famosos, de grandes artistas, sobre todo de artistas pictóricos, ¿sí? Acá ya nos trajo algunas cosas de muestra, algunos cuadros con el estilo exactamente como si fuese el mismísimo Dalí, Van Gogh. Nos trajo algunas cosas ya que evidentemente ya alguna vez se conectó, fue medium de Van Gogh. Y ha logrado cosas impresionantes, según lo que dice. Lo vamos a tener acá, en vivo. En vivo para ustedes. Esta noche, para ustedes. Y corroborando a ver si esto es cierto. Así que en el ojo, bueno, de la tormenta hoy tenemos... y si quieren también comunicarse por vía mail, sí. Pueden comunicarse a través de Radio La Negra, sí. @gmail.com, ¿sí? radiolanegra@gmail.com, y si no, a cabezasdetormenta2010@gmail.com. cabezasdetormenta2010@gmail.com. Bueno, nos pueden mandar texto, sí, nos pueden mandar lo que sea, algo que después lo podamos llegar a construir en editorial. Nos pueden putear si quieren también. Conozco a una gente que tiene muchas ganas de putear, sí, ¿no? Estaría bueno que por lo menos no putee y no que nos puteen detrás. Por lo menos que sea queda tan feo. Bueno, acá ya nos están llegando mensajes. Dice, me enganché tarde. Ah, lo lamento. A ver, ¿quién ¿de es? ¿Qué chicos hablaron que protestan? Dice, a ver quiénes son estos pibes que protestan. ¿Quién dice? Contestamos, no sabemos, no es un anónimo, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, los chicos son de diferentes centros de estudiantes de acá de Bolsón. Estuvieron presentes el CEM 10, el 94, el 48. Estuve presente también los del Pascasio. Uh-huh. Diferentes centros de estudiantes, que la idea de ellos es formar, si bien ya la están formando, ¿no? Algo que nuclee a todos los centros de estudiantes para tener más fuerza a la hora de pedir lo que tienen que pedir. Y estuvieron ahí en delegación de escuelas, hablando con la supervisora, con un par de arquitectos. Sí, un arquitecto. También el Che Guevara estuvieron hablando también. Estaba ahí tirándole ideas el Che por los oídos. Lindas ideas. Y también estuvo un nutricionista. Ah, qué interesante. Sí, nutricionista. Bueno. Para hablar de vidrios. Bueno, vamos a así como la presentación formal de lo que es el ojo de la tormenta. Con Vincent. Adelante, Matute. En el ojo de la tormenta, Vincent Mangó. Os traeré el recuerdo de Van Gogh, saber que quiso ser como los campesinos agachados, como circunferencias estremecidas por los trigales, con su paleta de girasol, león de las flores, como un sombrero caído del sol con antorchas de piel, y fogatas de estampas espesas, entre pinceles despeinándose las pequeñas melenas en colores cuajados. Van Gogh, una gota de sol en los pinceles, girasol del amarillo, infancia del sol, la paloma de las lámparas que amamos en las cosas, despegándola con los ojos. Yo sé, como él, que a veces enloquecen los astros, enloquece el sol y conduce a los hombres creyentes a espantosas soledades, donde solo hay un girasol amaneciendo como un baño de alazanes. Nombre espeso, de óleo, un nombre que gotea como cuajada de trigales. Anduvo por la ternura del mundo una muchacha llamada Provenza, y fue como la bondad del mundo, tal vez buscando a Dios, y lo encontró en el sol, cuando se derrumbaron los misales de la infancia, con un ruido feudal, porque Dios no podía ser otra cosa que lámpara. después de una ciudad con apellido de monasterio. Ámsterdam, espigas de imprenta, con granos de campanas para misales escrito gota a gota, entre las flechas de la lámpara como pájaros de cuchillos, y lanzas idiomáticas con golondrinas como alabrados de tinta. Y ahora sus cuadros iluminan. Amaneceres, cuadros de sol, en esas ventanas sin casas, ventanas viajeras, que llegan con amaneceres pegados a las galerías de ciudades ahumadas donde hay que vivir, vivir espesamente como si el mundo fuera un gran caldo, la sopa de la humanidad, con la capital del amor, la ciudad del hombre, donde hay que empaparse de jugos que tienen gusto a mujer de la vida, a campesinos de Provenza, como una muchacha rubia, con cielos azules en los ojos. Que seguimos en Cabeza de Tormenta. Esta cortina que nos mandó acá nuestro amigo Amaru. Amaru que está operando, sí. Acá, impresionante. La Amaru es un niño. Regazos, a ver, para la gente, para la gente que no lo conoce, el Amaru es un niño de un año y medio que está operando los controles en este momento. Y opera, yo diría, mejor que el padre, sí, me parece, sí, sí. Y nos caga pedos de allá, sí. No sé qué, acérquense al micrófono, dice. Y todas esas cosas. Bueno, acá, o sea, aprovecho para mandar un gran saludo a Rafa. Al Rafa, sí. Andaba, sí, sí, sí. Anduvo medio jodido el programa pasado y hoy, bueno, se tenía que ir porque no podía hacer. Bueno, un abrazo, sí, un grande, gran seguro abrazo. Que nos está escuchando. Y bueno, lo extrañamos. Acá Rafa, aunque sea, venga a tomarse un vino cuando quiera. Nos acaba de llegar un mensaje que dice: soy Rocío, la chica que nos preguntaba recién quiénes eran los chicos que estaban protestando. Preguntaba porque me parece copado que los pibes tomen su lugar. Disculpen por no presentarme. Bueno, el programa. Bueno, muchas gracias, Rocío. Bueno, espero que sigas pensando lo mismo del programa. Y bueno, acabamos de escuchar a un hombre que se llama Víctor Hugo Cuño. Es algo a mi ignorancia, ¿no? Rarísimo. Porque quizá hay gente que dice: ah, Víctor Hugo Cuño. La verdad que yo, sí, cuando lo busqué, no encontré el poema, me gustó. Después, bueno, que te lo mostré a vos, también te gustó, estuvimos de acuerdo y no sabíamos quién era Víctor Hugo Cuño. La cuestión es que Víctor Hugo Cuño es un poeta mendocino. Por lo poco que pudimos averiguar, un poeta mendocino que tenía un kiosco de diario que fueron incendiados varias veces. Uh-huh. Supuestamente, por lo que más o menos pudimos ver, fue amigo, estuvo reunido con Paco Urondo y Hellman. Ahora entiendo por qué se lo incendiaron al kiosquito. Claro, es sí. Más, lo que yo averigüé fue a través de un reportaje que se le hizo a Hellman. Uh-huh. Que Hellman habla de Víctor Hugo Cuño como, ¿te acordás de esa persona que le incendiaron? Algo así, algo como como hablando de una, sí, persona que uno, sí, ya sabe quién es. Sí, sí, sí. Esa persona que se le incendiaron varias veces el kiosco de diario, que escribía poemas y que después él mismo decidió suicidarse prendiéndose fuego. Bueno, así que es lo único que sabemos, más o menos siguiendo un poco el camino de nuestro amigo. Pero metemos igual a investigar, o para eso también están las líneas de comunicación y el mail. Aquellos que, por favor, que nos que den sepan algo de este hombre, de Víctor Hugo Cuño, estaría buenísimo. Tipo que se prendió fuego. por ahí se leía como que era uno de los escritores malditos de Argentina, una cosa así lo titulaba. Qué loco. Así que bueno, una persona que no tuvo mucha mucha suerte editando sus poemas, suerte así monetaria. Este poema es hermoso, es maravilloso y vale, bueno, sí, vale en sí mismo. Así que está buenísimo porque el poema estaba bueno, la persona que viene, que lo escribe, está bueno recordarla. Y está bueno que si alguien sabe algo de él, nos dé una mano para seguir con él. Sí, sí, sí, sí. Digo, bueno, ¿de quién era este Vincent Van Gogh que hablaba bueno, tu amigo Víctor Hugo Cunio? Vincent nació en Holanda, en un lugar que se llamaba Groot Zunder, el 30 de marzo de 1853. A ver, tenemos, en su corta vida fue vendedor de libros, predicador religioso, como Artaud, vagabundo, místico ferviente como Artaud, y sobre todo en sus últimos 9 años de vida, pintor. En sus últimos nueve años, pintor. Se la recuerda como pintor. Su familia era, podríamos decir, de clase media baja. Su padre, Teodoro Van Gogh, era pastor protestante, lo cual no quiere decir que cuidaba ovejas y se la pasaba quejándose. No. Sino que era religioso del protestantismo. Sus tíos paternos se dedicaban al comercio de obras de arte y habían fundado la sucursal holandesa de la firma Goupil, que se dedicaba a la compra y venta de obras. Empezó sus estudios en 1861 en una escuela rural, pero pronto tuvo que abandonar debido a la mala situación económica de sus padres. A los 16 años comenzó a trabajar como empleado en la galería de arte Goupil de La Haya, gracias a su tío que era director de esa galería. En 1873 la galería donde trabajaba le dio el traslado a Londres. Creo que no se lo bancaban mucho ahí en Londres, donde comenzó a cultivar el dibujo, ¿no? Allí vivió en una pensión súper austera, como todas las pensiones de su vida, porque el chabón no salió de las pensiones, y se enamoró profundamente. Acá entramos en el terreno del amor, de la hija de su patrona. Obviamente, no podía ser de otra manera, tenía que enamorarse de la hija de su patrona, una chica llamada Úrsula Lyer. Como corresponde a todo artista perturbado, su amor no fue correspondido. Vincent fue rechazado, cayó en la primera gran depresión de su vida, que lo partió al medio. Se fue poniendo cada vez más huraño, violento, cosa que ni a sus patrones, ni a su hija, ni a la hija de los patrones le gustaba nada. Así que ahí nomás lo trasladaron a París. Ya a los 20 años dicen que Van Gogh era un hombre melancólico, solitario. Y ahí comenzó a dibujar, en su vida, ¿no? Un camino casi desesperado de búsqueda de pureza, de búsqueda de verdad, de búsqueda de algo que esté por encima de todo lo que se compra y se vende. Y ahí mismo fue que abandonó la galería Goupil, tenía que ser si buscabas la pureza, digamos. Algunos dicen que lo echaron porque se la pasaba leyendo la Biblia y no rendía laboralmente, pero bueno, y encontró en el protestantismo un primer senderito, algo que lo iba a llevar a algún lugar. Entonces fue que regresó a Ámsterdam con ayuda de su familia y empezó a cursar allí estudios de teología protestante. Pero Vincent, vaya uno a saber por qué razón, no fue admitido en el seminario. Sí, nunca lo admitían en ningún lado, sí, el tipo, ¿no? Sí, sí. Tenía un problemita con eso. Parece que tenía en la cara un cartelito que decía: no admitido. Rechácenme, sí, soy Van Gogh. Así como... no me peguen, soy Giordano, rechácenme, soy Van Gogh. Finalmente, después de algunas intervenciones del padre de Vincent, que no sabía bien qué hacer con su hijo, fue nombrado predicador y lo destinaron a la región de Borinage. Le dijeron: ah, ¿querés ser religioso? Bueno, toma. Y lo mandaron a las minas de carbón a tratar de convencer mineros. Y ahí fue él, convivió con los mineros. 3 años estuvo viviendo con ellos y con ellas. Se enamoró de sus vidas, de sus rostros y de sus dolores y pintó todo eso. De ese amor nació la pintura. Y de ese amor también nació su apoyo a una huelga que estaban promoviendo los obreros y las obreras de las minas. Pero claro, un pastor protestante no puede apoyar huelgas. Claro. Cuando se enteraron en Ámsterdam que el pastor Vincent estaba a pleno con los mineros, le cortaron el rostro, le dieron de baja y Vincent se tuvo que volver, desilusionado con la institución religiosa, pero sin dar marcha atrás en su camino místico. Comenzó a dedicarse por entero a la pintura y también a la lectura. Bueno, gracias a su hermano Teo, que es muy importante en su vida, Teo, sí, ingresó a los 27 años en la Academia de Pintura de Bruselas. Fue en esa época en que Vincent se enamoró de su prima. La tenemos con enamorarnos de nuestras primas, sí, ¿no? Sí. Pero esta vez, mirá la prima de Van Gogh, ¿no? Teníamos a Nassim Hikmet, que se había enamorado de una prima de 15 años, que era hermosa, y qué sé yo, Jerry Lee Lewis, nos acordamos. Sí, habíamos dicho que podía ser, Jerry Lee Lewis podía ser Nassim Hikmet también. Bueno, sí, habíamos, bueno, sí. Pero esta no, esta era una viuda de mayor edad que él, llamada Ki Voss. O sea, como una historia de Márquez. Sí, era algo un poco más triste, digamos, que lo de Nassim Hikmet, sí, que lo de Jerry Lee Lewis. Y acá tenemos la diferencia entre un ganador como Nassim Hikmet o Jerry Lee Lewis y un verdadero atormentado, ¿no? Mientras estos capos como Jerry Lee Lewis y Nassim se enamoraron y hasta se casaron con primas muchísimo menores que ellos, nuestro amigo Vincent se desquició por esta señora, Ki Voss, que para colmo, adivinen cómo le fue a nuestro amigo. Que no le dio bola. Fue atrozmente rechazado por su prima viuda. ¿Y qué hizo él? Porque esta es una pregunta, ¿no? Cuando uno es rechazado, ¿qué hace? Bueno, llora, ¿no? Sí, no, primero pega media vuelta y se va, después claro, sí, escribe algún poema, pinta. No, él cayó en una enorme depresión y se prendió fuego una mano. Ah. Se prendió fuego una mano el tipo. ¿Por qué no me das bola? Tomá, y mirá cómo pongo la mano en el fuego. Pongo la mano en el fuego por vos, así sí, literalmente. Después, bueno, se fue a París, donde lo esperaba su hermano Teo. Allí descubrió el mundo de los pintores impresionistas y conoció personalmente a otros maestros de la pintura como Pizarro, Seurat, Toulouse-Lautrec, Monet, Renoir, Gauguin. Y ahí comenzó su fiebre. Ahí encontró el camino posta, el camino para encontrarse consigo mismo. Se dedicó a pintar como un loco, literalmente como un loco, rompiendo con los convencionalismos temáticos y formales de la época, rompiendo alcancías que ya estaban vacías y rompiendo sobre todo su propia salud. Nunca en su vida Vincent pudo ser autosuficiente, autosustentarse, ganarse la vida. Siempre lo bancó su hermano, Teo, que de alguna manera extraña creía en él, lo amaba, no sé, quizás creer en alguien es amar a alguien, claro, ¿no? No tiene una idea lógica, o sea, no corresponde a algo lógico. Claro, no, el tipo nunca le preguntó, o nunca le dijo, buscate un laburo y dejate de gilada, lo dejó ser así con toda su locura, ¿no? Bueno, cansado del caretaje de París y sobre todo de su propio alcoholismo, tomaba mucho licor de ajenjo, el licor de ajenjo pega fuerte parece, Vincent decidió irse a un pueblito llamado Arles, en el sur de Francia, donde conoció la más profunda soledad. Dicen que solo se comunicaba con el cartero, un tipo llamado Roulin. Parece que por esos días su hermano Teo, que conocía a Vincent, y sabiendo que se venía el invierno y que a Vincent le pegaba mal el invierno, como a muchos de nosotros, sí, ¿no? Le pagó a Gauguin para que fuera. Gauguin, este pintor impresionista, sí, uno de los capos pintores de la historia de la pintura, para que fuera a tirarle una onda a Van Gogh, a ese pueblito. Van Gogh había pintado de amarillo su casa estudio para recibir a Gauguin en Arles. Estaba como loco con la llegada de su amigo. Quería fundar con él una comunidad artística, un atelier comunitario. Mirá las ideas de Van Gogh, sí, ¿no? Sí, sí. Convivieron unos meses y produjeron mucho, pero sin embargo la relación era complicada. Los dos tomaban mucho, se acostaban con las mismas mujeres en el cabaret y las discusiones iban subiendo de tono. El 23 de diciembre un día antes de Navidad, ese día rosadito, sí, de 1888, Gauguin decidió cortar por lo sano y regresar a París. Vincent, enfurecido y borracho, lo amenazó con una navaja en plena calle, así en una plaza. Sí, y a matar, ¿no? Una sí, cosa así. Gauguin, ¿a vos, Gauguin? ¿De qué te las da? Sí. Gauguin salió corriendo y Vincent volvió a su casita amarilla. Y ahí, con la navaja con la que había amenazado a su amigo minutos antes, se cortó minuciosamente la oreja. Se la cortó, la lavó bien, no vaya a ser cosa que le quede poquito de cera, ¿no? La puso adentro de una servilleta y salió así de nuevo a la calle. Corrió todo ensangrentado hasta el cabaret y se la dio a Raquel, una prostituta que era amante de los dos, de Paul Gauguin y de Vincent. Bueno, y se la regaló. Y se la regaló. Toma. Mirá que regalito que era. La mina creo que se desmayó, porque el tipo estaba todo ensangrentado. Él creo que también se desmayó, lo metieron... Lo internaron, bueno, un desquicio, ¿no? Total. Después de esto, a Vincent lo internaron y en el pueblito. ¿Qué te imaginas que puede haber pasado en las cabezas pedorras de ese pueblito chiquito de Francia en el siglo XIX? Las viejas chotas empezaron a juntar firmas para que no lo dejaran salir del hospicio a pintar. Lo consideraban peligroso. Lo internaron, pero en un loquero. Sí, ajá, por supuesto. Sí. Y bueno, y sí, claro que era peligroso, ¿no? Estaba buscando su propio ser. Yo creo que cualquier persona que busca su propio ser es totalmente peligroso. Estaba buscando el color que el ojo no puede ver, la verdadera luz. Ahí, recorriendo las calles con su caballete y sus pinturas a cuestas, el tipo iba a poner en cuestión todo: la realidad, lo visible, el mundo. Bueno, en el manicomio, Vincent convirtió su habitación en un estudio. Trabajaba infatigablemente. Dicen que los locos se la pasaban mirando cómo pintaba este otro loco de pelo rojo. El loco de pelo rojo, le decían a Vincent. Mira. Ahí pintó locos, pintó los árboles del patio, pintó recuerdos. Ahí intentó tragarse las pinturas en uno de sus arranques. En 1889 pidió salir y lo dejaron. Se instaló un tiempito en las afueras de París y allí en 2 meses pintó 80 cuadros. En 2 meses, 80 cuadros. Una locura. Pintó... Más de 2 cuadros... No. Casi 2 cuadros por día. Casi 2 cuadros por día. Vergeles florecidos, hombres inclinados sobre la tierra, campos de trigo, retratos casi japoneses, su cuarto quieto, autorretratos que le deparaba el espejo. Pintó la noche, pintó un ciprés con luna, los negros pájaros del final. Pintó para salvarse de un enloquecedor rumor que no lo abandonaba nunca. Y pintó también para ser. Las visiones que plasmó en esos últimos 2 meses son irrepetibles. En julio de 1890 su hermano Teo no andaba bien de plata ni de laburo y le dijo que no le iba a poder pasar la mensualidad. Le había pasado la mensualidad por casi 20 sí, años. Toda su vida. Él, cansado de haber sido una carga toda la vida para su hermano, habiendo vendido un solo cuadro en su puta vida, desesperado, enfermo, abrumado, triste, consiguió un revólver prestado con la excusa de ir a cazar cuervos y se disparó un tiro en el estómago. Después de esto, regresó a su casa. Regresó a su casa y se prendió un cigarrillo. El humito le salía por el pecho, parece, porque no llegaba la muerte. Esperó que la muerte llegue y no pasaba nada, y después se fumó otro pucho y no pasaba nada, y pasaron 2 días hasta que murió. Teo, su hermano, después de esto se volvió loco y en 6 meses se murió. En 6 meses se murió. El chabón había tenido su familia, todo, pero había como una relación tan... Necesitaba uno del otro, ¿no? Una simbiosis tan grande, ¿no? Se murió. Quizás lo que no, quizás representaba lo que no pudo ser. Sí, yo creo que sí. Quizás Vincent representaba lo que no pudo ser Teo, y él lo veía de ese modo, que uno vivía como que vivía el otro. Sí, como que Teo veía algo grosso en él, algo muy grosso. Y bueno, y se fue con él, se fue a ver qué había más allá de esta realidad pedorra. Algunos dicen que Van Gogh es el pintor del invisible, un buscador de profundidades, un buscador de profundidades como Artaud. Así. Sí, Artaud en sus escritos buscaba eso, ¿no? En el medio de la pobreza, en los bordes de la locura, en la toda soledad. Vincent pintó más de 800 cuadros en 9 años. 800 cuadros en 9 años. Y vendió uno en su vida. Cuando hoy por hoy esos pintores cajetillas de que pintan por salón. Sí, y hacen millones, ¿no? Pintan uno por año. Uno por año y hacen millones. Sí. Vendió un cuadro a 400 mangos. Y hoy algunas de sus obras están tasadas en 75 millones de dólares. Son unos hijos de puta. Son unos hijos de puta los que lo venden y son unos hijos de puta los que lo compran. Y eso que lo compran, andás a ver con cuánto, caminando por la calle, con cuántos Van Gogh se encuentran, ¿no? Sí. Y no le tiran, y son capaces de escupirlo. Sí, no le tiran una puta moneda. Así que bueno, desde acá, desde Cabeza de Tormenta, bueno, nos preguntamos, compañeros, si el mundo no es una mierda, ¿qué carajo es? Decinos, que nos diga un tango, por favor. Sí, ni hablar. Así que adelante, Matute. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, quieres cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano. Sangras por dentro, todo es cruento, todo es vil. En un corso a contramano, un rupitrampio Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que sabes. Creíste en la honradez y la moral, qué estupidez. Por eso en tu total hay fracaso de vivir. Y el tiro del final te va a salir. Le dicen la negra. Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día lo llena de preguntas bembonas, de ojos grandes, de descubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O Negrita. 104.7. Bueno, llegamos a la sección Hágase famoso con sus dotes. Hoy, ¿qué tenemos, compañero? Y hoy tenemos acá un personaje que dice que, una persona, perdón, que nos dice que puede comunicarse con los muertos, con artistas. Con diferentes artistas. Acá nos trajo, a ver, que puede comunicarse. Él dice que puede comunicarse. A ver, mándenos mensajes, por favor. ¿Ustedes creen en esto? Por favor, ¿ustedes creen en esto de ser mediums? De que las personas pueden ser medium de almas que están allá en el limbo. Bueno, acá tenemos un hombre que nos dice que sí, nos ha mostrado ya, acá nos está mostrando algunas cosas que está produciendo y ha producido algunas cosas, por ejemplo con el estilo de Dalí. Acá estamos viendo una de sus obras, estos relojes chorreados, señor. Que usted está en este momento conectándose con Dalí, señor. Está hola. Haciendo. Hola, sí. Díganos, ¿cómo es su nombre, señor? Artímedes. Bueno, usted dice que puede. Hola. Que puede. Acá te. El hijo de Artímedes. No llores. Ahí está. Ah, lo maneja muy bien a su hijo. Le dice no llores y no llora. Bueno, se maneja. Sí, bueno, Artímedes, ¿y usted cómo? ¿Usted puede conectarse? ¿Usted puede ser medium de los diferentes artistas? Yo, sí, no sé. De niño me vinculaba con lo que quería y bueno, es una característica que todos pueden, digamos, desarrollar, creo yo. Usted dice que cualquiera de nosotros puede conectarse, ejemplo, con el espíritu de Miguel Ángel y crear la Capilla de Sixtina. Hace instantes, no creo que ahora porque dijo tenía que ir a cenar. Ah, tenía que hacer otras cosas. No creo que puedan ustedes ahora conectarse con Miguel Ángel, pero bueno, en definitiva es posible que tranquilamente, con la disposición del interlocutor, ustedes puedan. Es insignificante la energía que hay que poner en juego. Cualquiera puede comunicarse. Creo que también la gente que está en sus casas puede comunicarse con su abuelo, con su bisabuelo. ¿Y usted por qué en este momento se está sacando los zapatos, Artímedes? Porque yo tengo una especie de sensibilidad particular con la tierra, y como casi todos aquellos que han pasado por circunstancias mortales, ajá, se encuentran bajo el terreno. A mí me resulta de una significativa sensibilidad el estar, ajá, descalzo sobre la tierra. Está bien. Bueno, si pueden abrir las puertas del estudio, por favor, está difícil respirar. Hace mucho calor acá, pero está el aire está un poquito, bueno, viciado. De todos modos, yo escuchaba hace instantes nomás que ustedes se referían a Vincent van Gogh. Sí. Ese eximio, intérprete de la más profundo de la persona humana, que ha logrado traducir en forma casi monocromática los aspectos esenciales de la vida, y yo nunca me había comunicado con Vincent, francamente. Usted en este momento, si nosotros le damos un tiempo, 15 segundos, usted entra directamente así en un estado de... Bueno, hay que ver cómo está la señal también de internet y estas cosas que hoy en día tienen tanto que ver porque influyen en el sistema de conectividad que podemos tener. La energía cósmica. Antes era más sencillo, pero si nosotros hacemos un silencio, si lo dejamos un minuto concentrarse, usted se puede conectar con el mismísimo Vincent. Yo recuerdo de mis años jóvenes que estaba en posibilidad de conocer el mundo del arte, ¿no? El mundo de la plástica y de estos ejemplos contundentes de la creatividad del hombre en vínculo con la vida y con la esencia del ser, que muestran con sus cualidades pictóricas o gráficas esas voluptuosidades que alcanza el espíritu en lugares donde comúnmente no arribamos, ¿okay? A veces concentrando un instante, sí, mejor déjeme solo. Lo dejamos concentrarse. ¿Quiere que hagamos algún tipo de mantra? ¿Silencio? Vincent. Vincent. No, Teo, no, Vincent, Teo, está Vincent por ahí. Teo, por favor, amigos de acá de la región, de la región de los vivos, quieren comunicarse con Vincent. Vincent, Teo. Disculpa, que hay algunas interferencias. No sé si el operador puede quizás quitar algún campo magnético de que pueda facilitar. Por favor, Matute, el campo magnético, vamos, Matute, por favor. Es que ¿podés manejar el tema del campo magnético? Matute, dije. Matute, dice que está campo magnético. Yes. Vincent, Vincent ha mutilado su oreja. Ah, y está mirando para el lado de la oreja que no tiene. Que no es. Y hasta entonces, pero yo voy a pedir que él transmita su capacidad de pintar. Ahí vamos, a ver. Por bueno, favor, acá tenemos un lienzo. Disculpa, gracias. Sí, bueno, acá le pasamos el lienzo. Sí, dame sí. Unas pinturas. Las pinturas. Estos óleos, ¿te parece? Ahí está. También dame esa, por favor, esa pinceleta sí. Que está ahí. Ahí está, esa, sí. Ahí está. Y eso, sí. Dame el amarillo. La trincheta no hace falta, ¿no? No. No voy a pasar por esa circunstancia. Está bien. Vincent, por favor, comunícate. Comunícame, aunque más no sea para que pueda con los amigos aquí graficar esencialmente cuál es tu sentimiento después de este largo siglo que nos separa de tu partida, ¿no? Yo sé que son 9 años de tu vida en la historia del universo, pero quizá tu vocación de mostrarnos, a pesar de tu humildad y la sencillez, nos podamos hoy plasmar. Yo veo que acá está bajando el vino, Artímedes. ¿Es posible esto? ¿Sí? Bueno, listo ya, Vincent. Ya es suficiente. Está, sí. Bueno, a ver, ¿puedo tomar yo, Vincent? Bueno, acá lo tenemos a Artímedes. Artímedes está produciendo. Está atacando la tela de una manera que le pega la tela, sí, girasoles hermosos, girasoles, por Dios, nunca vi algo así. Dios mío, sí, no lo puedo creer. Vincent, más despacio, Vincent, por favor. Vincent, no, Vincent, la trincheta no, Vincent, por favor. Vincent, la trincheta. No, Vincent, la oreja, Vincent. No, por Dios. Ay, esto es un asco, por Dios, sáquenme esto encima. Esto es un asco, por Dios. Ay, no. Patéenlo por abajo de la mesa. Sangre lenta, fácil, tonta. Sangre quieta, dura y tonta. Sangre, sangre, sangre va, lamiendo va. La sangre para el viento y va. La sangre para suavemente al tiempo y va. Sintiendo el pensamiento, chupa sangre, toma sangre, ama sangre. Buena sangre, sin pecados, sangre, sin aliados, sangre, robótica, sangre, musical, sangre, matemática, sangre, sangre, sangre.

Se me está complicando acá la cuestión. A ver, querido, ya. Volvemos al aire con Amaru, que está protestando. En realidad se rebaló con la oreja de Van Gogh. Es que es un pastor protestante, Amaru. Así que... Bueno, ahí lo estamos dejando salir. Bueno, ¿qué tenemos? Dale, recordemos la comunicación, 15, que por favor nos manden mensajitos. Por favor, un mensaje, viejo. Nos ponen ganas. Aunque sea Rocío, que me parece que sos la única que sí, estás escuchando. Sí, en este momento. Un mensajito, estaría bárbaro. O también un saludo a Marco y Poli, que sé que no. Marcos están, y Poli son full, incansables no escuchadores. Sí, yo creo que no dejan de escuchar, ni siquiera lo ponen, lo repiten. Sí, sí, sí. Están como... Son así fans. Alienados con cabeza de tormenta. Así que repitamos las líneas de comunicación. Nuestra línea de comunicación. 15 20 11 40 02944 para aquel que llama desde el exterior de este universo. Humilde pueblo. Y para el que quiera llamar directamente a nuestro número fijo. También tenemos el 455... 710 455 entonces 710 455710 1520 1140 así que celular. Bueno, estas son y para mail, de comunicación para mail tenemos Radio La Negra @gmail .com y si no cabezas de tormenta 2010 @gmail.com, o sea, tienen todo el abanico de posibilidades para comunicarse con este programa o con la radio y dejar lo que se les ocurra. Bueno, acá está llegando un mensaje, dice: de todos los locos me quedo con ustedes, Virginia. Gracias, bueno, Virginia. Gracias. Yo estoy en un estado del alma que me enamoro a cada instante, acá está, así que claro. Virginia, ya estoy enamorado, Virginia. Sí, bueno, sí. Tené cuidado, no te vayas a cortar la oreja. A ver, la trincheta que dejó acá Artímedes. No, bueno, menos mal. Bueno, estamos en nuestro... más mensajes, por bien, favor. Perfecto. Ana dice: nosotros también los estamos escuchando, Ana y Javier. Bueno, muy muchas bien, gracias. Aguante, gente. Un abrazo libertario para los cumpas. Vamos. Bueno, estamos en nuestra sección, nos tiramos a la mierda. ¿Con qué nos encontramos hoy? A ver. Mirá estos personajes. Hoy tenemos un programa muy pictórico. Sí. Te traje hasta la fotito de estos personajes, ¿eh? A ver si la podés describir. Qué bonitos, ¿eh? Sí. Parecen unas personas así... bastante oscuritas, ¿no? Sí. Pero... personas tinte, eclesiásticas. Sí, con un tinte... Estancieros no. A la esquina. Pero viste que en todos... porque acá veo como un gorrito parecido al de Gota, mirá. Ah, ojo, que tenemos ahí pero... un Gota... qué loco, ¿no? Bueno, sí, estamos hablando de la Liga personas. La Liga Patriótica Argentina, compañero. Sí. A ver, ¿qué es la Liga Patriótica Argentina? Bueno. Es esto, una organización nacionalista y patronal que ayudó durante los gobiernos radicales de Irigoyen y Alvear a la represión de movimientos huelguísticos obreros. El presidente fue un tal Manuel Carles, alto funcionario irigoyenista y después de Alvear, y a la vez profesor del Colegio Militar de la Escuela Nacional de Guerra. Escuela Nacional de Guerra, mirá qué lindas escuelas. Sí, unos muchachos más hermosos. O menos como la educación libertaria, ¿tiene algo que ver con esto o no? Integraban la Junta Nacional Miguel, la Junta Nacional de la Liga Patriótica Argentina, Miguel Martínez de Hoz. Y como no podía ser... Joaquín S. de Anchorena. Claro. Monseñor Miguel de Andrea, el vicealmirante Manuel Domecq García, el general Eduardo Munilla, algunos políticos radicales, el director de La Nación, Jorge Mitre, el director de La Prensa, Ezequiel Paz, el director de La Razón, Cortejo de Arena y demás estancieros y notables. Bueno. Unos personajes... que aún hoy siguen estando vigentes, no hay que olvidar eso. Sí. La Nación, Mitre, como que esto siguió con Clarín después, ¿no? Bueno, habría que fijarse un poquito más. Nos están llegando más mensajes, no sé si leerlo ahora. Nos enganchamos tarde, pero acá estamos Marcos y Poli. Dicen, bueno, en el punto A de sus estatutos, la Liga Patriótica Argentina decía, lo que hay que hacer es sostener y fomentar en la vida pública nacional el respeto a la ley, el principio de autoridad y el orden social. El punto B, perdón, ya estoy empezando a tener ganas de vomitar. Estás casi de por vomitar. Sí. El punto B, intensificar la educación nacionalista en los establecimientos oficiales, sea cual fuere en su carácter y su grado. En el punto N, se sostenía adoptar las medidas necesarias para que los reglamentos de la liga puedan agruparse en organizaciones vecinales que cooperen a la acción represiva de todo movimiento de carácter anarquista. Que cooperen con él. Que cooperen. Claro, sí. Ah, la cooperación. Pero aparte, movimientos, organizaciones vecinales. Sí, sí. Viejos buchones, hijos de puta, sí, viejo. Sí, sí, el pueblo contra el pueblo. A ver, bueno, a ver. En el manifiesto constitutivo de 1919, luego de haber participado en la represión de la semana trágica, dice la Liga Patriótica en directa Perdón, sí. hago un paréntesis. En la semana trágica de 1919 estuvo un tal Juan Domingo Perón. Ah, mira vos, ¿qué hacía Juan Domingo Perón ahí? Ahí metidito. ¿Hacía de qué? Ahí reprimiendo. Ah, qué lindo. Como militar, ¿qué era? Qué lindo. Bueno, dice la Liga Patriótica en directa alusión a las ideas socialistas. La humanidad. Hablan de la humanidad estos tipos. Mira estos tipos hablando de la humanidad, ¿no? Qué bárbaro. Sí. Parece que esta gente hablaba de la humanidad. La humanidad vive una de las más difíciles horas de su destino. Ah, qué... Sí, qué profundo. Qué profundo. La guerra más sangrienta de su historia ha conmovido profundamente a los pueblos. El dolor y la miseria, la prédica constante de los que se proclaman enemigos de la patria, de la familia, de la propiedad, de la cultura... De la a ver, Argentina. Se proclaman enemigos de la patria. Bueno, ahí, de la familia. Yo estoy en todas, más o menos, ¿eh? De la propiedad, de la cultura. De la cultura, no sé, a ver, ¿de qué cultura? Habría que ver. Han perturbado en Europa el espíritu de millones de hombres y amenazan a extender a la nueva doctrina disolvente de la sociedad con países como el nuestro, que no han hecho sino ofrecer los frutos de su suelo. Ah, qué bueno nuestro país, que ofrece los frutos de su suelo, los beneficios de la paz y el amparo de sus libertades a todos los que han nacido cobijados por nuestra bandera y a todos los que han venido a buscar su protección de patrias lejanas. Un chamullo barato de esta gente oligarca, pero vamos a seguir. Vamos a seguir porque todavía no estoy con el ímpetu necesario para... Che, nos dice Marco, sí. Tírenlo ya, che. No, vamos a seguir. Tírenlo ya a la mierda, aguante los que luchan. Arriba los que luchan. Vamos a seguir. Voces que salen de la sombra. Ah, mirá qué poético es. Voces que salen de la sombra. Manos que se yerguen a lo lejos, sacudimientos anárquicos, sí, como los que conmovieron recientemente a Buenos Aires y otras ciudades de la República, parecen querer anunciarnos que está cercano el día en que las fuerzas del odio y de la disolución... Esto refiriéndose a 1919, ¿no? A la Semana Trágica. Exactamente. Sí. A la Semana Trágica en la que fusilaron cantidad de gente, ¿no? Pero no, las fuerzas del odio son las otras, ¿viste? Sí. Y los tipos que no tienen que morfar y hacen una huelga. Pues estos tipos estuvieron también en lo que fue la Patagonia Trágica, estuvieron en todos lados, sigue estando, después se transformaron en lo que es la AAA, cambiaron nada más que el nombre. La sociedad rural. Sí. La sociedad rural siempre estuvo ahí al ladito. acompañando todos estos procesos, sí, ¿no? Sí, obviamente. Parecen querer anunciarnos que está cercano el día en que las fuerzas del odio y de la disolución pretenderán imponer sus ideales funestos a la sociedad y el individuo. Ha llegado el momento, pues, en que todos debemos considerar si nuestra obligación de ciudadanos de un país libre. Libre. Libre, mirá, mirá la cómo palabra, usan la palabra. La palabrita que usan. De un país libre. Son unos hijos. Pero la usan así. ¡Libre! No, no es. ¡Libre, carajo! No es libre. No, libre. No. Libertad, qué bueno. ¡Libre! Esa es la onda, sí. Consiste solamente en cumplir con los deberes pasivos que nos impone la ley. O si... A ver... Ha llegado el momento, pues, en que todos debemos considerar si nuestra obligación de ciudadanos de un país libre consiste solamente en cumplir con los deberes pasivos que nos impone la ley, o si tenemos que hacer algo más. Algo más, sí, qué bueno. Claro. No, están diciendo algo ocupado, capaz, vamos, ¿no? Vamos a hacer algo más. Algo que nos junte a todos en un haz. En un haz. El haz de espada. Un haz de luz. El haz de basto. En un haz firme de voluntades y de esfuerzos tendientes al restablecimiento moral, intelectual y material de la patria. Carajo. Argentina, carajo. El lema de la Liga Patriótica era... A ver, adivinemos. Adivinemos cuál es, a ver si nos mandan un mensaje en los próximos 5 segundos. ¿Cuál era el lema de la Liga Patriótica? Estamos esperando el mensaje. A ver, Matute, ¿cuál tirás? A ver, yo digo, no sé, algo así como religión o muerte, ¿viste? No sé. No, bueno, no, acá Matute no tiene ni... El lema de la Liga Patriótica era... A ver si nos llega el mensaje. No llega. Patria y orden. Ah, bueno. Fundación... Bueno, no estaba muy lejos. Bueno, yo ya estoy esquiándome. Sí. Pero tenemos la fundación de la Liga Patriótica el 18 de abril de 1919. Lo que dicen en su manifiesto. Ajá. Y esto a mí me pega muy... duro en el hígado, sí, ¿sí? Porque yo me sentía un patriota de alguna manera. Ah, sí, bueno. Y me gustan las ligas. Ajá. Sí, a todos nos gusta. Entonces yo decía, qué lindo la Liga Patriótica. Bueno, a ver, y decían contra los indiferentes, los anormales. Acá yo ya me siento mal. A ver, acá llegó un mensaje a través de nuestro teléfono vía, ¿cómo se dice? Vía teléfono. ¿Qué pasó? Teléfono. Dicen que de fondo se está escuchando la canción de las primas. Nos están interfiriendo la gente de la Liga Patriótica, seguramente, primas. ¿Sí? Bueno. Usaban ligas, pero no era la pero no eran justamente las primas. Sí. Y no eran muy patrióticas las primas tampoco. Claro. O quizás sí, quién sabe. Sí. Bueno, a ver lo que decía este manifiesto. Es mínimo, este párrafo, y ahí sí vamos a llorar, por favor, compañeros, sí. Todos juntos lloremos. Todos juntos. Contra los indiferentes, los anormales, ahí ya estoy yo. Uh-huh. Los envidiosos y haraganes, ahí estoy yo. Estamos ahí, contra los inmorales. Pobre Van Gogh, no iba a entrar ni en pedo. Sí. Los agitadores sin oficio. Ah, pero hay agitadores con oficio. Claro que eran ellos. Está. Y los energúmenos sin ideas. Contra toda esa runfla sin Dios. Runfla. Pero qué vocabulario. Qué palabra que nos usan acá, nos cagaron, ¿eh? Sí, son hijos de puta. Típico, contra toda esa runfla sin Dios. Patria, ni ley. Ah, no, nada de eso. No. La Liga Patriótica Argentina levanta su lábaro. Levanta su lábaro. Bueno, levántelo, señores. No sé cuán grande será su lábaro. Su lábaro. La Liga Patriótica Argentina levanta su lábaro de patria y orden. Dice, no pertenecen a la liga los cobardes y los tristes. No. Acá yo cuando leí esto, listo, ya estaba, porque me podía hacer el copado en las otras. Pero soy un triste, sí, yo, viejo. Uno es un triste, sí. Así que lo tiramos a la mismísima mierda. La concha de su hermana, hijo de puta. Matute, ponenos un tema, por favor. Quiero ir al refugio subatómico. Escúchame, hago el... ¿A qué tema hace? Voy a hacer la primera, el despertar. Bueno. Escúchame, está Paloma por ahí. ¿No? Que me dé un genio, me lo rondo, lo demuestra terrible. Ah. solamente en la ruta, ruta de mi sueño. Comenzaré a hacer uso, uso de mi dedo. Como dicen los cuentos, había una vez, o si quieren mejor, habrá una vez, el que todo se iba o se irá yendo una vez más a la mismísima mierda. Cabezas de tormenta. Bueno, acá volvemos de un tema de tango. Tanguito, acá nos estaban preguntando. Tanguito, sí, El despertar de un refugio atómico, del único CD que grabó Tanguito así, casi en una total locura. Javier Martínez lo llevó a su estudio y él graba casi como si fuera un ensayo en realidad. Y están todas esas cosas que él dice, como este dolor de muela y qué sé yo. Disco muy interesante. Había sacado un sello que se llamaba Mandioca en su tiempo, que sacó a varios músicos de esa categoría. Y bueno, está muy bueno. Está muy bueno. Hay toda una cosa con la balsa en el tema, que para esta época la balsa ya había sido comercial. Que la había comercializado Los Gatos, la habían comercializado, claro. Los Gatos, Lito Nevia. Lito Nevia, con letra de Ramsés VII, que se hacía llamar Tango. Tango, que también ya era un seudónimo, sí. O sea, como que era un seudónimo de seudónimo. En realidad, Tango había escrito toda la letra, nada más que había puesto "Estoy muy solo y triste acá, en este mundo de mierda". Ajá. Y Nevia no le había gustado mucho, le parecía la palabra mierda, que sonaba muy directo, y entonces puso "Estoy acá en este mundo abandonado". Por eso dice, tengo una idea, es la de irme a un lugar que yo más quiera. Porque claro, mierda y mierda rima, claro, rimaba. Quedaría mejor, sí. Entonces, acá dice Marco, yo tengo otro disco de tango que se llama Soy Ramsés, inédito. Ah, mirá, está buenísimo. Que para la próxima, dice acá que nos lo puede pasar, así que lo esperamos. Así como esperamos también las cervezas caseras, que desde el segundo programa... Que nunca han llegado, pero ya llegaron. De la misma manera que Wally no ha llegado nunca más. Así que, bueno. Así que bueno, está buena la con todo este rencor... Entramos en nuestro bloque de luciérnagas y lanzallamas. Que en este bloque me gustaría mucho que sea así como un lanzallamas. O sea, está bueno la luciérnaga que alumbra también, pero así un lanzallamas. A ver cómo hacen. Y vamos a empezar a... No sé cómo hacen, perdón. Vamos a empezar a hablar. No hacen así, no hay que ver. Ahí está, ahí está, me encantó. Un viento, sí. Una cosa. No sé. Sí, bueno. Bueno. Vamos a hablar de pedagogía libertaria o educación anarquista. Así, un leve pantallazo. Pantallazo de eso, porque la verdad que es muy extenso y que es un tema que está muy bueno. Así que si Matute nos lo permite, en realidad si Amaru nos lo permite, porque en este momento Amaru está controlando. Controlando todo. Amaru pone esa ahí, ese botoncito. Ahí Maru, vamos. Ahí, a ver, bueno. Ese. Vamos. En Cabezas de Tormenta, de luciérnagas y lanzallamas, la historiografía del anarquismo. conjura de los insurrectos es la única ocasión en la cual la colectividad no es la noche que denuncia a la policía el vuelo de las luciérnagas. Capítulo 9. En este capítulo trataremos de abordar la educación anarquista o pedagogía libertaria, que se inscribe en el contexto de las teorías modernas de la educación. En este sentido, aunque posee una fundamentación filosófica y política propia, sin embargo esta fundamentación se relaciona con otras teorías y prácticas pedagógicas contemporáneas. Es necesario, por ende, saber distinguirla de otras teorías educativas. Se abren pues dos posibilidades fundamentales para nuestro proceso educativo: o formar personas comprometidas con el mantenimiento de esta sociedad, o formar personas comprometidas con su transformación. Ya que el tema es muy extenso y quizás se torne tedioso escucharlo, solo tomamos algunos principios generales de la pedagogía libertaria para acercarle a quien se interese una herramienta más que sirva de punto de partida para su propia investigación sobre el tema. Algunos principios de la pedagogía libertaria son: el antiautoritarismo. La característica central del paradigma anarquista de la educación va en consonancia con sus planteamientos sociopolíticos globales de rechazo de la autoridad estatal, económica, religiosa, etc. El autoritarismo también se sitúa normalmente en las instituciones y acciones educativas, con la idea de que los educandos lo reproduzcan y lo perpetúen en sus vidas, impidiendo de este modo, en el sistema capitalista, la emancipación de los oprimidos. Educar, pues, en el rechazo de la autoridad, en evitar la sumisión y en desarrollar un aprendizaje de la autonomía y de la libertad, se hace fundamental en la construcción de la futura sociedad libertaria. Conviene aclarar aquí que el anarquista se suele oponer a la autoridad de tipo negativo, es decir, aquella emanada de las relaciones arbitrarias de poder, y aquella que se hace obedecer para conseguir su misión. Existe otro tipo de autoridad, digamos de tipo moral, que se basa en el reconocimiento de la sabiduría de determinadas personas, que despiertan admiración, no sumisión, y que se entiende como un tipo de autoridad positiva, que se acepta porque ayudan al crecimiento autónomo del educando. Una educación antiautoritaria pone al niño o al educando en el centro de la relación educativa. La educación no debe pensarse más desde la autoridad del maestro, sino desde los intereses y la libertad del alumno. Esta idea no es, desde luego, monopolio del anarquismo, sino que nace con Rousseau y se desarrolla con las corrientes pedagógicas de la Escuela Nueva. Pero son las teorías y experiencias educativas libertarias las que la han desarrollado más coherentemente y hasta sus últimas consecuencias. El objetivo final del antiautoritarismo pedagógico es conseguir que los educandos sean dueños de su propia vida y que no dejen oprimir ni explotar, poniendo en práctica el libre pensamiento y la autonomía moral. La manera de construcción de la libertad del educando ha tenido diferentes interpretaciones entre las teorías libertarias de la educación, desde aquellas que apuestan por el respeto absoluto, en el que el maestro no debe imponer nada al alumno, hasta aquellas que entienden la construcción de la libertad y de la autonomía como un proceso paulatino y activo, que debe ir desde menos a más. Pero estas diferencias tienen como rasgo común el entender que la libertad se construye mediante la libertad. Solo mediante una educación que enseña al educando a ser libre, se pueden conseguir personas libres. La educación integral. La idea de educación integral nace de la idea ilustrada, materializada en la Revolución Francesa, de la igualdad de oportunidades que cada ser humano tiene respecto a los demás, y del derecho a desarrollar de la forma más completa todas sus facultades físicas e intelectuales. El iluminismo entiende al ser humano como un ser total, resulta de una multiplicidad de facetas que se articulan en armonía, la intelectual, la física, la moral, etc. Las sociedades desiguales, bien sean feudales o de clases, se basan sobre la separación del trabajo intelectual del trabajo manual. Y esta división se acentúa extraordinariamente en la sociedad capitalista, resultado de la revolución industrial. Y esta división se acentúa extraordinariamente en la sociedad capitalista, resultado de la revolución industrial, que afecta al trabajador negativamente mediante un proceso de alienación. El socialismo va a cuestionar este proceso de división y propone su superación mediante una sociedad donde el trabajo integre la actividad física e intelectual y no se valore más el intelecto. En el contexto del siglo XIX, los primeros socialistas no autoritarios, fundamentalmente Proudhon y Bakunin, proponen la idea anarquista de educación integral como camino para la superación de esta alienación. La educación integral consiste en educar a la persona sin separar el trabajo manual del trabajo intelectual, así como educar para la vida social. Proudhon insistió en concebir al ser humano como una representación de las relaciones sociales, y por tanto, ese era el cometido fundamental de la educación integral. Para este autor y la filosofía anarquista en general, la sociedad no es el resultado de un contrato que reduce la libertad de los individuos con su consentimiento, sino de un proceso de producción colectiva de cultura y humanización. En ese sentido, Proudhon propone el trabajo artesanal y politécnico como modelo para la educación integral, pues este abarca la totalidad del proceso de trabajo. Defiende el valor pedagógico del trabajo y critica el exceso de especialización que empobrece el desarrollo personal. Bakunin, no obstante, actualizará la propuesta teórica anarquista de educación integral mediante la dialéctica, puesto que entendió que el sistema artesanal estaba superado tras la revolución industrial y propone superar la educación capitalista hacia una educación emancipadora fundamentada sobre el desarrollo científico de la razón. Al mismo tiempo, que reconoce para la escuela un papel importante en el proceso revolucionario. Bakunin señala que la escuela no hace por sí sola la revolución, que son necesarios trabajos revolucionarios de base, que cambien las estructuras sociales. La autogestión pedagógica. Derivada del principio político de autogestión, el anarquismo propone una práctica educativa autogestionada, en la que el control de la educación sea responsabilidad de los individuos de una escuela o grupo educativo. La autogestión pedagógica supone varios aspectos: la capacidad de construir espacios educativos, escuelas, ateneos, etc., por parte de los centros anarquistas con medios propios; la autoorganización de los estudios por parte del grupo, que incluye tanto a alumnos como el profesorado; y la autogestión de los aprendizajes mediante el esfuerzo de los educandos, a través del autodidactismo y de técnica de investigación y trabajo grupal. Los espacios educativos libertarios deben ser autónomos e independientes, no depender de las subvenciones ni del control del Estado, y con un profesorado propio. En el plan de estudios de una escuela anarquista no debe incluir los requerimientos del Estado y la Iglesia. El currículum se define por el grupo mismo que forma la escuela, que decide qué conocimientos son útiles y valiosos para motivar el crecimiento en libertad de las personas. La autogestión educativa no es un principio que pertenezca exclusivamente a las teorías anarquistas de la educación, puesto que otras tendencias la han asumido total o parcialmente. La pedagogía de Freinet, los métodos del soviético Makarenko, los planteamientos de Neil en Summerfield, la pedagogía institucional, etc. Estos fueron algunos principios, en líneas muy generales, de lo que es la pedagogía libertaria. Nos abre, de alguna manera, una introducción para que en próximos capítulos podamos desarrollar más el tema y podamos contar cómo se desarrolló en la práctica estas ideas. la autogestión. El león se comió a su domador. El reo al juez por fin juzgó. El ocupa el fardo se trasladó. De la tierra la iglesia desapareció. La bella durmiente por fin despertó. En nuestras manos tenemos la llama de la revolución. Volvemos de nuestro capítulo de Luciana de Lanzallama, esta vez con Pedagogía Libertaria, que en realidad sí es como una introducción muy básica de lo que se llama Pedagogía Libertaria. Después lo vamos a seguir avanzando en el transcurso de los programas. Así que bueno, pero tiene esto así muy, muy básico, que es por ejemplo la autogestión en las escuelas, esto de no depender, sí, la autogestión de no depender del Estado, de ningún ente, el antiautoritarismo, o sea, que no que el docente sea una autoridad coercitiva, sino que sea una, en todo caso, una autoridad, como dice en el capítulo, una autoridad positiva, si se quiere, que es de aquel que menos sabe de eso, le da el derecho para que aquel que sabe pueda llegar a explayarse, porque el otro tiene que recibir esa cierta educación, digamos. Es como que te estoy legando un cierto puesto porque sé que vos sabés más de eso para hablar. Sí, y una cuestión más de proponer que sí, imponer, sí, digamos, claro, ¿no? Y acá tenemos nuestro invitado especial, acá vino Matute, que entró al estudio porque él estuvo en una escuela, si se quiere, de Fundación Libertaria en Uruguay, de Bellas Artes. Así que nos va a contar más o menos de su experiencia, cómo fue. Sí, la Universidad de Bellas Artes de Uruguay la fundó uno de los fundadores y uno de los, digamos, que armó el programa de estudios, era anarquista. Y se basa en un aprendizaje, se llama enseñanza activa, donde los estudiantes primero tienen una experiencia, se habla de experiencias estéticas. Todo es una experiencia estética en realidad. Depende cómo uno la tome y después la empieza a trabajar, ¿no? Pero todo es una experiencia estética. Digamos que no se impone un saber a priori, sino que se basa en una experiencia estética. Donde los profesores preparan una experiencia estética para que los estudiantes tengan esa experiencia estética. Bien. Después de esa experiencia estética, se da una clase teórica, ¿no? O sea, que primero está la experiencia y después está la teoría. Uno de los puntos bastante importantes es que los profesores no están por encima de los alumnos, como en la mayoría de las clases, en la mayoría de las escuelas donde los profesores están parados o sentados en un pupitre y los alumnos están en unos bancos. Esto es como una grada donde los alumnos están ubicadamente. Se habla también de la ideología del espacio, ¿no? Hay un manejo ideológico del espacio. Tal cual. Donde los alumnos están por encima de los profesores. Y no solo eso, sino que el profesor, antes de empezar a hablar, lo primero que hace es preguntarle a los alumnos qué les pasó. ¿Qué sintieron ustedes con la experiencia que tuvieron, esa experiencia estética que tuvieron en la clase organizada para que los alumnos tuvieran esa experiencia estética? Por ejemplo, no sé, una experiencia estética era, te vendaban los ojos, te ponían un auricular para anularte el oído y ibas caminando por un camino donde habían distintas texturas, descalzo, ¿no? Con los pies descalzos ibas caminando por distintas texturas. Yo qué sé, había madera, había hierro, había mármol, había aserrín. Había un lugar donde uno metía las patas y parecía que estaba caminando por barro pesadísimo. Bueno, al final era talco, eso, como un cuadrado lleno de talco. Bueno, todas cosas así. Entonces, por ejemplo, en esa experiencia, terminaba la experiencia, bueno, nos íbamos para nuestra casa y a la clase próxima, los profesores lo que te hacían era preguntarte, bueno, ¿qué sintieron ustedes con lo que les, qué les pasó? Y ahí, bueno, cada uno decía lo que le había pasado y salía cualquier cosa, digamos. O sea, lo que a uno le pasaba, digamos. Y con eso que iban diciendo los alumnos, el profesor iba tomando lo que iban diciendo y iba llevando la clase hacia donde él la quería llevar, digamos. Uh-huh. O sea, a sacar una conclusión de qué eran las texturas, qué nos provocaban a nosotros en el cuerpo esas texturas. Algunas nos provocaban calor. Por ejemplo, si vos pisás madera, es cálida la madera, y después pisas un mármol, es helado el mármol, o sea, y con los ojos vendados y sin ver lo que estás pisando, es la diferencia es, parece que en uno te quemás y en el otro parece que te congelás, es así, o sea. Entonces, bueno, ese era un principio, la enseñanza activa, donde primero estaba la experiencia y después estaban las preguntas del profesor para poder construir entre todos la teoría. Exacto. En base a lo que nos pasaba. ¿Por qué? Porque ellos decían que cuando uno descubre, cuando uno, en vez de que te enseñen algo, que lo aprendas de memoria, vos lo descubrís por vos mismo, ese descubrimiento que a uno le genera como una luz, como una cosa así, que aparece un camino nuevo, que a veces nos pasa, ¿viste? Que aparece un camino nuevo, genera una impresión en el cerebro que dura para toda la vida. Cuando vos aprendés algo de memoria, genera una impresión que puede durar un tiempo, digamos. Pero cuando vos lo descubrís, cuando vos lográs descubrirlo, genera una impresión que dura para toda la vida. ¿Y qué es descubrir? Descubrir es, ellos explicaban esto, ¿no? Vos hay un momento que estás preparado para descubrir las cosas. Ellos decían, si a vos te dan la información antes, no estás preparado para recibirla, entonces no la entendés directamente. Si a vos te la dan después, te parece algo obvio y te parece como, bueno, ¿qué me está diciendo este boludo? Si ellos te llevan, te van llevando hasta el momento en que vos solo te des cuenta de esa información, de ese conocimiento, asombro, ¿no? De ese conocimiento, vos te van llevando por los caminos para que vos mismo puedas descubrir eso, ahí se genera ese descubrimiento y esa impresión de la que estamos hablando. Bueno, no había evaluaciones, no había notas. Qué bueno. Había una evaluación conceptual a fin de año que ellos te daban, o sea, como diciendo, evaluando tu evolución durante el año, porque también decían eso, uno llega con distintos conocimientos acá, entonces no podemos evaluar a todos de la misma manera. No podemos, o sea, evaluar sobre el dibujo o sobre el conocimiento sobre el arte, si todos llegan con distinto conocimiento, entonces evaluás particularmente a cada alumno sobre su evolución durante el año. Y lo que exigían era un porcentaje de experiencias, de esas experiencias que llevaban a la teoría. Bueno, vos tenés que tener un 70% de las experiencias realizadas y, bueno, estos conocimientos adquiridos, bueno, y después, bueno, cada uno veía. Era un sistema muy complejo porque, primero, los alumnos no estaban preparados para ese sistema. Lo primero que se hace, claro, había era un rechazo. El problema. Sí, había un rechazo porque vos pretendías que te evalúen, pero muchos alumnos pretendían que les den una nota, que les den algo, que les tomen una prueba, ¿entendés? Sí. Y no existía eso. Y después también, bueno, obviamente estas son las bases, ¿no? O sea, en esto estaba basado el sistema. Después, bueno, cada clase, cada profesor era distinto. Eran, ponele, en primer año eran 14 profesores que todos preparaban la clase. No era que uno daba tal cosa, otro daba otra cosa, sino todos preparaban las clases. Por ahí hablaba uno de los 14, pero todos los 14 preparaban la clase para que se hable y estaban ahí y apoyando, o bueno, preparaban la experiencia estética, que a veces llevaba mucho tiempo. Esto de hacer un camino con distintas texturas para ir tocando con los pies, es, hay que elaborarlo, ¿viste? Entonces, bueno, y bueno, de eso se trataba un poco la enseñanza en este establecimiento, ¿no? Sí, queda bastante claro, bueno, que hay, para hay, dónde iba, ¿no? Hay enseñanzas que tienen, hay escuelas que todavía siguen con este... Gracias, Matute. Gracias, Matute, de andar operando, que está operando a Maru ahí, no, lo tenemos al Moro ahí haciendo el aguante también. Así que, no, decía que actualmente hay escuelas que tienen unos ciertos rasgos libertarios, como la escuela Paideia de España y el Summerhill de Inglaterra, uh-huh, que también tienen así como ciertas ideas libertarias en su educación. Lo importante que me gustaría ver antes que se pase es la cuestión que se tiene dentro de la educación libertaria, que es tratar de evitar la competición, el tema de competitividad, claro. El tema de creernos o de hacernos de creer que todos somos iguales, que es una gran mentira, que todos somos que todos estamos predispuestos para las mismas cosas y que hay algunos que van a salir mejores o peores, ¿no? Claro, como si fuera algo natural de que unos tengan que perder y otros tengan que ganar y otros tengan que aguantarse con eso de perder, y eso no lo hablo hoy en día, no lo hablo porque obviamente ya no asisto a la educación, sino que formo parte de ella, pero sí lo he sufrido mucho con los profesores de educación física, eso. Sí, bueno, la competencia, sí. Esto de generar competencia, esto de... Yo recuerdo, nunca fui muy bueno, y no me avergüenza decirlo en lo más absoluto, pero nunca fui bueno en la educación física. No. Jamás. Era un parto primero, para la mayoría. Ir a la clase de educación física era sentirme un paria, porque sí, eran los pibes que eran totalmente atléticos y que en ese momento desconocían de ser amigos míos, porque cuando, a la hora de formar un equipo de fútbol, por ejemplo, los chicos más capaces, entre comillas, eran los que eran dignos para elegir, así intercalándose entre unos y otros. Terrible, a ver quién elegía para formar un equipo. Entonces decían a tal, y yo quedaba último. Obvio, por ahí era un re amigo del chico, pero en ese momento ese pibe no le importaba que yo era amigo, él lo que buscaba era buenos jugadores, no le importaba buenos amigos. Sí. Para ganar. Esto no era culpa de él, sino culpa de todos los profesores de educación física, que desde la primaria hasta la secundaria le rompieron la cabeza que el objetivo era ganar, uh-huh, y el objetivo era la competencia. Vuelvo a decir que una no hablo... Una preparación clara para el capitalismo. Vuelvo, digamos, a decir, ¿no?, que no hablo en nombre de los compañeros que actualmente se están desempeñando en esto, porque no tengo ni idea, lo digo directamente, no tengo ni idea cómo ellos preparan a los alumnos. Pero sí sé que en la mayoría de los casos esta idea de competitividad, de despreciar a la amistad por sobre lo que se logra a cambio, a cambio está la competencia, a cambio está ganar y el triunfo. Y esto que muchas veces lo escuché en mis oídos muchísimas veces, Torres, las leyes son para todos iguales. No estamos haciendo ningún tipo de discriminación. El capitalismo en su máxima expresión. Está bien, las leyes de fútbol son todas para iguales. O sea, o me decís que haga 30 abdominales, son para todos iguales. No es para todos iguales. Yo no doy eso. Claro, no. Y no me interesa. Y no me interesa aparte dar. No me interesa estar dentro de tu ley de todos iguales. Me chupo un huevo de tu ley de todos iguales. Igual esta idea de alumnos, ¿no? O de por ahí quizás el más gordito no podía hacerlo, y también que esta idea de que Disculpame, pero no discriminamos, porque la ley son para todos iguales. Tiene como un doble sentido. En realidad, eso de la ley tiene para todos, la ley es para todos iguales dentro de la educación, es una gran discriminación, porque todos somos diferentes. Y los que nos tendrían que ver un poquito más del sistema educativo, nos tiene, me pongo dentro de alumno, mirá, todavía me considero alumno, ¿no? Pero porque me siento muy representado. Aparte, con el alumnado. Esta palabra alumno. Sí. Medio jodido, ¿no? Se tendría que considerar más al alumno como una persona sociopolítica. Y la política no entra, o mejor, que no entre dentro de la escuela. Es una total mentira, porque la política está entre nosotros. Los chicos tienen que ser políticos socialmente. Esta idea de mejor no entremos a la política dentro de la escuela, hablar de que todos somos iguales, de meternos todos dentro de la misma bolsa, de que todos, tengamos todos somos que aprender, iguales, pero hay algunos que son más poronga que otros, ¿no? De que todos tenemos que aprender al mismo ritmo. Esta idea, la verdad, que tiene muchísimas falencias. Y que esa es la idea de crear gente o de educar gente que esté capacitada para lo que el sistema le dice que tiene que ser, o sea, para buenos señoritos, respetar la autoridad y esto, o educar a personas que sean libres pensadores, que sean capaces de protestar ante lo injusto, sí, ante lo que tengan que cambiar. Vivir su vida en libertad. Sí. Y cuando uno se planta en un curso, pensar como estoy dando en el curso de primero o tercera, por ejemplo, sino pensar en los alumnos que integran primero y tercera, que cada uno tiene sus falencias o no, que cada uno aprenden de diferentes maneras, y que está muy bueno ese, que está buenísimo. Aparte, eso. Encima, la forma en que nos obligan a laburar a los docentes con enfrente de, por ejemplo, 30 personas, de 30 estudiantes, cada uno con es una forma de trabajar en serie, es lo mismo, eso es el capitalismo, digamos, de trabajar en serie, crear individuos más o menos a escala, sí, y en serie, ¿no? Y el filtro que se genera en base a eso, o sea, el que está mucho más que no puede aprender muy rápidamente, obviamente va a quedar en el camino, y el que aprende rápido o que pudo pasar esa valla de poder aprender con 30 compañeros a su lado es el que va a pasar de año. Y bueno, y esta palabreja de alumno que estaría bueno irnos con esto, esta palabreja de alumno que significa sin luz. Sí. Sin luz, que no es un tipo que no tiene luz y que el docente viene a iluminarlo. Por ahí estaría bueno empezar a cambiar esa palabrita y decir estudiante, decir persona, ser humano, sí, chico, chica. Bueno, vamos con un tema. Nos vamos con un tema, sí, y seguimos después, vale, por supuesto. Sí, sí. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Qué curioso que hayan cinco dedos, la palabra amigo, y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que es la luz a la mañana, ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Qué bonita que es la luz a la mañana, ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Bueno, ahora quería leer la historia y la letra de Libertango, que es una letra que hizo Horacio Ferrer para el tema que tiene el mismo nombre que le había puesto música a Astor Piazzolla. Y elegí este poema porque para mí es uno de los poemas que mejor explica y más lindos que hablan sobre la libertad. El propio Horacio Ferrer decía que la libertad, el sentimiento e idea, está unida al tango desde siempre. Es esa libertad que le viene de la errante bohemia del gaucho pampeano y oriental. Es la ética de los payadores anarquistas y su poesía que trasciende a los bardos ciudadanos. Y es el extremo ejercicio de su danza como expresión del alma de cada uno. Completaba Horacio Ferrer en una explicación que salió en el libro Mi loco bandoneón, que el tango, en el tango, perdón, se encarna espiritualmente el ser que quiere vivir y actuar libre, aún al riesgo de ser pobre o quedar afuera de las nombradías centrales de este sistema. Él decía que la libertad como oxígeno para el espíritu de la creación, la libertad como forma de vida, la libertad sin ataduras para el alma del tanguista viajero. Y bueno, este programa trata de aportar un poco a este camino buscado a través de la libertad. Así que es un poco la idea de las luciérnagas, los lanzallamas, los cabezas de tormenta, caminar e ir descubriendo todos juntos el camino de la libertad. Así que ahora, bueno, voy a pasar a leer el poema que escribió Horacio Ferrer, que se titula Libertango. Mi libertad me ama y todo el ser le entrego. Mi libertad estranca la cárcel de mis huesos. Mi libertad se ofende si soy feliz con miedo. Mi libertad desnuda me hace el amor perfecto. Mi libertad me insiste con lo que no me atrevo. Mi libertad me quiere con lo que llevo puesto. Mi libertad me absuelve si alguna vez la pierdo por cosas de la vida que a comprender no acierto. Mi libertad no cuenta los años que yo tengo, pastora inclaudicable de mis eternos sueños. Mi libertad me deja y soy un pobre espectro. Mi libertad me llama y en trajes de ala vuelvo. Mi libertad comprende que yo me sienta preso de los errores míos, sin arrepentimiento. Mi libertad quisieran el astro sin asueto y el átomo cautivo ser libre. ¡Qué misterio! Ser libre, ya en su vientre mi madre me decía. Ser libre no se compra ni es dádiva o favor. Yo vivo del hermoso secreto de esta orgía. Si polvo fui y al polvo iré, soy polvo de alegría, y en leche de alma preño mi libertad en flor. De niño la adoré, deseándola crecí, mi libertad, mujer de tiempo y luz, la quiero hasta el dolor y hasta la soledad. Mi libertad me sueña con mis amados muertos, mi libertad adora a los que en vida quiero. Mi libertad me dice, de vez en cuando por dentro, que somos tan felices como deseamos serlo. Mi libertad conoce al que mató y al cuervo, que ahoga y atormenta la libertad del bueno. Mi libertad se infarta de hipócritas y necios, mi libertad trasnocha con santos y bohemios. Mi libertad es tango, de par en par abierto, y es blues, y es cueca, y choro, danzón y romancero. Mi libertad es tango, juglar de pueblo en pueblo, y es murga, y sinfonía, y es coro en blanco y negro. Mi libertad es tango que baila en 10.000 puertos, y es rock, malambo y salmo, y es ópera y flamenco. Mi libertango es libre, poeta y callejero, tan viejo como el mundo, tan simple como un credo. De niño la adoré, deseándola crecí,

cada rayo de sol. Se quema aquel que quiera tu corazón. Se quema aquel que quiera tu corazón. Se quema aquel que quiera tu corazón. Bueno, acá volvemos de Cabezas de Tormenta, gracias por el que nos están haciendo el aguante. Ya son las 1:17 de la mañana, se nos hizo un poco largo el programa, pero bueno, después de todo estamos en una radio popular, libertaria y autogestiva, que hace que, llegado al caso, podemos llegar a extendernos. Ninguno va a venir a rompernos la bola, ningún auspiciante, ni ningún dueño nos va a venir a romper las bolas por eso. Tal vez que Nike. Tenemos, capaz nada. Que Nike viene, ¿no? Sí, quizás. Sí. Nos vamos bueno, con. Tenemos algo para despedirnos. Con algo para Van Gogh y para Artaud, nuestros últimos dos ojos de la tormenta. En este mundo que todos los días se esfuerza por mantener la vida presente en una atmósfera de desvarío, de descalabro, de locura crónica, de inercia burguesa, de anomalía psíquica, pues no es el hombre sino el mundo lo que se ha vuelto anormal, de deshonestidad deliberada e insigne hipocresía, de sucio desprecio por todo lo que trasunta nobleza, de reivindicación de un orden basado en el cumplimiento de la injusticia, en resumen, de crimen organizado. En este mundo demente, nosotros proclamamos la buena voluntad mental de Van Gogh, de Artaud y de todos los que alguna vez buscaron algo más que ese rinconcito tibio y tranquilo donde poder apoyar el orto y dormir hasta la hora de la muerte. Buenas noches, amigo. Buenas noches, salud, amor y libertad. Salud, amor y anarquía y libertad. Vamos. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Cada día una suerte para saber alcanzar. Cada día yo grito a la luna mi cielo. Cada día es absurdo, como un pozo al caer. Cada día me río, para no despreciar. La muerte es un regreso, que tendrá que esperar. Porque yo voy pa'l frente, de este mundo demente. Y cada día yo lucho, para no decaer. Cada día me espanto de tanto rebuscar. Cada día rabiando, saltando en la sartén. Con mi zapato ardiendo, en busca de libertad. Cada día me veo en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan feo. Cada día me espanto, porque si no me muero. Cada día mordido, en un mundo al revés. Después de la calma. Como dicen los cuentos, había una vez, o si quieren mejor, habrá una vez, el que todo se iba a oscilar yendo una vez más a la mismísima mierda. Cabezas de Tormenta.